105.5 FM Los Coihues. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, y aquí estamos arrancando con un nuevo Radio La Mariposa en el aire de FM 105.5 FM Los Coihues. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo lo trata este invierno? Fabián, muy buenos días. Miércoles 24 de noviembre, ya suena 24 de noviembre y nos falta un mes exacto para la Navidad. Es verdad. Ya estamos, ¿eh? ¿Escribió la carta ya? No. ¿Todavía no? No, todavía no. ¿Y qué espera, Raúl? Que después no le llegue, a usted no le llega nada porque manda la carta tarde. Ah, puede ser, ¿eh? Claro. Por eso debe ser, que no llega nada. Estamos en Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Muy bien. Menos mal que se me pasó el COVID, si no, no llego a decir toda esa sigla, ¿eh? Muy bien, muy bien. Qué lindos días que están haciendo, Fabián. 18 grados la actual temperatura en el aeropuerto. Aquí, a ver, está un poco caído. Anda el bicharraco, ¿eh? Sí, el bicharraco está caído ahí. Se cayó del todo. A ver, a ver, a ver, en Los Coihues, 22 grados 3 dice el termómetro que tenemos aquí en la radio. Para lo que resta del día, 23 grados de máxima para hoy miércoles, para el jueves baja un poquito, 19, viernes 21 grados, sábado 20, domingo 21 grados, se viene el buen tiempo, sigue el buen tiempo, así que tenemos que aprovechar estos días. Espectacular entonces para hacer radio. ¿Y usted qué dice? ¿Vendrá alguien hoy? Sí, Janet y el novio ya están viniendo en el colectivo en el 50 para acá. ¿Qué le parece si aprovechamos esa cortina y tiramos unos audios que nos acaban de mandar desde Camino Abierto? Dele nomás. A ver, arrancamos con los audios levantados por el pollo que ya está allí. Hola chicos, yo soy Elías Almendra. soy un metalero medio viejo acá, tengo 31 años, cumplido hace poco, en noviembre del 9, y nada, quisiera decirle a los chicos de que ahora viene Hermética el 25 de enero, pero nada, quisiera que escuchen algún tema, ya sé que está en inglés, es Pantera, lo único que le puedo decir, a mí me encanta muchísimo, habla mucho de la violencia, ¿no? Y yo quisiera decirle que se cuiden mucho en Bariloche, no quisiera que estemos, ya sé que Argentina es un lugar muy lindo, y nada, quisiera que lo disfruten, que la pasen bomba. Y nada, lo mejor para todos. Hola, mi nombre es Vanessa, es de Camino Abierto, operadora. En el marco de la Ley Provincial 2440 y Nacional 26657, trabajamos nuestros derechos a ser ciudadanos, a votar, correr, ir al teatro, excursiones, a una atención de salud digna, por los derechos de género e identidad sexual y por ser parte de la sociedad. En Camino Abierto decimos no a la discriminación, no al estigma, sí a los derechos de todas y todos y todes. Que viva la salud mental comunitaria. Hola, yo soy José González, hablo de Camino Abierto, saludo a todos los oyentes, le quería contar que acá estoy vestido de vaquero, pero no soy un vaquero, soy un ser humano bueno, paciente de salud mental. Me gusta la música del oeste igual, pero estoy medio mareado por la inyección que me pusieron ayer y aguante la salud mental para todos los de Camino Abierto, de todos los enfermos mentales, y que bueno, no sé qué más decir. ¿Qué tema veis? Pido un tema de Soda Stereo, Me Hacen Falta Vitaminas, o el tema de Far West, que se llama Vaqueros en el Cielo. Buenas, mi nombre es Gabriel. En el marco de la Ley Provincial 2440 y Nacional 26657, trabajamos nuestros derechos a ser ciudadanos, a votar, correr, ir al teatro, excursiones, a una atención de salud digna, por los derechos de género e identidad sexual y por ser parte de la sociedad. En Camino Abierto decimos no a la discriminación, no al estigma, sí a los derechos de todos, todas y todes. Que viva la salud mental comunitaria. En el marco de la Ley Provincial 240 y Nacional 2657, trabajamos nuestros derechos a ser ciudadanos, a votar, correr, ir al teatro, excursiones y una atención de salud digna, por derechos de género e identidad sexual y por ser parte de la sociedad. En Camino Abierto decimos no a la discriminación, no al estigma, sí a los derechos de todos y todas. Que viva la salud mental comunitaria. Mi nombre es Emilio. Buenísima los audios que los compañeros que ya están allí en Camino Abierto. Bueno, abrimos con el tema pedido entonces. José, que le andan haciendo falta unas vitaminas. Bueno, para vos, José, vestido de vaquero y todo, ¿eh? Dando vueltas por tu cuarto sin sentido, esperando algún milagro y no pasa nada. José, falta vitamina. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. Buen día, Radio La Mariposa. Acá les habla Ele, la profe de teatro. Bueno, paso el parte. Tuvimos muy lindo encuentro, caluroso, soleado. Ahora el taller de teatro, creo que se los comenté, es los martes de 2 a 4 de la tarde. Éramos poquitos esta vez, así que hicimos unos juegos afuera, a la sombra de entrada en calor. Y después nos pusimos a trabajar con una escena que estamos armando de una oficina que atiende a aquellos que se, a los catrasca les decíamos, alguien que se manda un moco, que tuvo un problema, que hizo alguna mala praxis de la vida cotidiana, va a esta oficina y es atendido por la secretaria Lulú, que fue Carmen hoy, y el doctor Tino. Así que estuvimos con Gloria, con Mariana, con Deni, con José, jugando con esa escena que la estamos preparando para presentar a todo el resto del equipo de Camino Abierto a fin de año. Así que cuando lo presentemos les vamos a estar avisando. Bueno, que tengan un hermoso día. Saludos. Hey, you know where is the box? I don't know. Buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. Pasé los tulipanes. Había un pato, vi un pato. Creo que era un pato, no sé. Le saqué foto, estaba re lindo. Y después había otras flores también, no solo tulipanes. No sé cómo se llaman las flores. Y, nada más ese. Hay un cerrajero cerca de ahí. ¿Un cerrajero? Sí. ¿Y los tulipanes de qué colores eran? ¿Cuántas variedades había? Y había, sí, rojo, amarillo, negro. Desde Camino Abierto para Radio La Mariposa, Vanessa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes. Yo soy José González, vivo en La Paz y Rolando a la María Enfren. Y vengo para Camino Abierto todos los días, no falto ningún día. Estoy participando en la radio, pues, mañana hay deporte y el viernes cocina. Y bueno, y tengo 51 años, el 5 del 8 de noviembre mi cumpleaños, faltan 5 días. Quería que me pedirle un tema de Roberto Carlos, ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber ¿qué será de ti? Sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber ¿qué será de ti? La radio no es solo contar la vida de la gente, sino, sobre todo, escuchar la vida de los demás. Y aquí estamos, Raúl, en esta esquina tanguera de FM Los Coihues. Escucho las cuerdas ahí atrás. ¿Usted qué dice? ¿Vendrá alguien a este programa de radio o estaremos solos toda la mañana, Raúl? Y estuvieron esperando el colectivo un rato largo hasta que llegó el colectivo. ¿Y quién vino? Ah, no sé, a ver, abra los micrófonos. Hola, hola, buen día, soy Janet. ¿Cómo anda Raúl? ¿Cómo anda Fabi? ¿Cómo amanecieron? ¿Y cómo andan los oyentes? Y Janet no vino sola. No vine sola, vine acompañado, así que él se va a presentar. Hola, soy Mariano Garnica. Muy bien. Estoy acompañando a Janet. La verdad que un gusto estar acá en la radio porque está bueno. Muy bien. Me gusta este tipo de cosas, hacer estas cosas. Y bueno, mando un saludo para todos los compañeros que están en Camino Abierto, que están escuchando. Eso es, allí está el pollo. Saludo para todos. Está sí. El pollo ya listo, haciendo una ronda con todos los amigos. Tengo un saludo, voy a mandar un saludo a Carmencita, que me lo pidió. Así que un beso, un saludo enorme a ella y a todos los compañeros. Y la coordinadora, en especial a Fer, que la quiero un montón. Ahí va. A Vanessa, a Pato Brando también. Esperemos que Carmencita esté escuchando porque está arriba trabajando en maquinando. Seguramente que sí, estará abajo seguramente. A ver si nos vamos a Misiones 75. Ahí estamos. ¿Quién anda del otro lado de la línea telefónica? ¿Cómo anda, señor Sebastián Carapeza? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo le va Janet? ¿Cómo le va Mariano? ¿Cómo le va Raúl? ¿Cómo le va Fabián? Hola, Fe. Hola, Pollo. ¿Cómo estás? Qué raro tenerte del otro lado, Janet, allá en Los Coihues, y no acá en Misiones 75, en el taller de radio. ¿Cómo le fue en el viaje? Bien, bastante tranqui. Yo media los cabezazos durmiendo, pero llegué bien. Es largo el viaje, ¿eh? Sí. Qué bárbaro, parece zona rural ir a Los Coihues, ¿eh? La sí. Gente se lleva vianda. Sí. Y aquí está el compañero también que ha venido, no está sola, Janet, ¿eh? Hola, Pollo. Hola, Mariano, buen día, ¿cómo te va? Bien, por suerte hoy sí. ¿Vos sí te quedaste despierto en el colectivo o también cabeceaste? No, yo ando a todo ritmo, ando bien, o sea, estoy bien de ánimo, bien de sentimiento, de todo, o sea, ando bien, estoy perfectamente bien y eso me pone contento. Y no, quería decir que está muy bueno el programa de la radio. Bueno, ¿vos crees, Mariano, que el buen clima, que el sol influye en el estado de ánimo? Sí, puede ser, porque cómo se llama, para alguna gente puede ser mucho cansancio, después le puede doler la cabeza, si solea mucho, todas esas cosas, pero igual la mayoría yo en el verano lo disfruto a full, ¿viste? ATR diciendo. A mí no me vas a preguntar nada, ¿no, Pollo? No, sí, tenemos todo un programa de 2 horas en Radio La Mariposa, de 11 a 1, para preguntarte, Janet, no quememos todos los temas ahora. Lo que sí quería contar, si me dan permiso, que estoy acá con una ronda de amigos, de amigas, en el taller de radio de Camino Abierto. Uh-huh. Bueno, también quieren conversar y salir al aire, si me dan paso. ¿Cómo la ven? Bien, bien, se escucha perfecto, así que adelante, Pollo. Bueno, perfecto. Ahí les voy a pasar con Emilio, como para que lo saluden y como para que él cuente también de alguna cuestión que ha pasado en camino, algún efemérides, y sobre todo la visita que hicieron a Isla Victoria la semana pasada, que está bueno que puedan uh-huh. comentar ahí en el aire. Alguna de estas tres cuestiones seguramente van a salir en la charla, así que los dejo como para que lo entrevisten o le consulten al respecto. A ver, ahí les paso con Emilio, ¿sí? Bueno. Buen día, Raúl. Buen día, Emilio. ¿Cómo anda todo, compañero Emilio? ¿Cómo le va a usted allí en Misiones 75? A ver. Buen día, Raúl. Ahí estamos. Bueno, contamos para los oyentes y las oyentes, por si alguno se perdió, que anduvieron de paseo la semana pasada. A nosotros no nos llevaron, Raúl. Porque no nos anotamos, ya te dije. Claro, no, me parece que se las tenía excursiones... que haber anotado primero, chicos, sí, así para, que para lo mí lamento. Que ponen las excursiones los miércoles para que los de radio lo miremos por después la foto por TV, WhatsApp, como le dicen, claro. Algunos. Bueno, Emilio, ¿anda bien usted? Sí, Juan. Muy bien, buenísimo. Buenísimo, ¿nos quería contar algo? No, que hoy se festeja el Día de la Soberanía Nacional. Ahí estamos. Muy bien. ¿Y sabe por qué, Emilio? Por el Tratado de San Nicolás. Bueno, después, si hay tiempo, vamos a estar contando algo también de ese tema. ¿Cómo está el día allá por Camino Abierto? ¿Está lindo el cielo? Está lindo, caluroso. Bueno, acá hace un calor, Emilio. En los Coihues ya hace un calor terrible. 23 grados va a haber para hoy. Sí. Guarda que toma mucha agua, chicos. Está buena la temperatura de hoy. Muy bien, Emilio. Bueno, le mandamos un abrazo grande. ¿Quiere pedir algún tema? Sí, Pañuelito Blanco de los Cantores del Alba. Muy bien, ya está anotado. Muy bien, Emilio. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. A ver, ¿están por ahí del otro lado? Sí, acá estamos, Pollo. Bien, perfecto. Vamos con la segunda entrevistada. Estoy acá con Gloria como para que la saluden del otro lado. Hola, Gloria, ¿cómo anda? Hola. Bien, ¿vos? Hola. Sí. Hola, hola. A ver, vamos a ver si Gloria nos escucha. Tengo problemas de oído, escucho bajito. A ver, ahora, Gloria. Ahí mejor. Muy bien, bueno, buenísimo. ¿Cómo anda todo? Acá está Janet del otro lado. Hola, buen día, tía Gloria. Hola, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Bien, vos? Bien, bien, bien. Me alegro. Con este día espectacular. Sí, ¿viste? Va a haber 23 grados para hoy, así que hay que tomar muchísima agua, así que hay que tomar mucha agua porque el cuerpo necesita también energía para estar a tierra, como dijo mi compañero. A ver, compañero. Me tengo que mover un poco, a ver si escucho mejor. Gloria, buen día, ¿cómo andan las cosas en Maquinando? A ver, hasta ahora sí, ahí sí. Bueno, no, pregunta acá Raúl cómo andan las cosas en Maquinando, yo hago de intermediario. Sí, estamos preparándonos para un montón de trabajo, unos clientes que tenemos que entregarle las bolsas dentro de una semana, y bueno, estamos ahí organizando todo. Muy bien. ¿Fue el paseo de Isla Victoria, Gloria? ¿Eh? ¿Fuiste al paseo de Isla Victoria? Ahí ya. A ver, Gloria, dice Raúl si fuiste al paseo de la Isla Victoria. Ay, sí, qué hermoso que estuvo. Estuvo lindísimo ese paseo. Precioso. ¿Y las gaviotas se portaron bien? ¿Se comieron todas las galletitas o no? Sí, pobrecita, les costaba llegar a las galletitas, ¿no? Ah, porque había mucho viento en ese momento. Ah, les costaba llegar a las galletas. Claro, se volaban las gaviotas. Sí. Entonces yo tenía un paquete, por ejemplo, y opté por arrojarlas al lago. Y ahí se organizaban entre ellas 4 o 5 gaviotas y allá iban. Ah, más práctico entonces. Les resultaba más fácil. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, lindo día les tocó aparte, ¿no? Acá nos acordamos. Acá con Raúl estaba un poco encerrada dentro del estudio, estábamos los dos, pero decíamos, qué bien que la deben estar pasando en la Isla Victoria. Qué lindo que debe estar Puerto Pañuelo. Se subieron fotos, así que ahí quedaron las fotos. Y Gonzalo llegó justo en tiempo y forma, ¿no, Gloria? Gonzalo llegó justo sobre la hora. Obviamente no es lo mismo ver la foto que estar en el lugar, ¿no? Claro, claro. Acá nos dice Raúl si Gonzalo llegó al final sobre la hora, que iba mandando mensajes. Estoy por el hospital, estoy por tal lado, estoy por tal lado. Al final llegó para ir a la excursión. Qué grande, Gonzalo. Iba mandando audio, decía así. Estoy por el hospital, no sé si llego. Bueno, me quedo paseando por circuito chico y al final... llegó justo para ir a hacer la excursión, buenísimo. Bueno, como en Gloria, las películas, ¿no? Claro, como en las películas, es verdad. Como cuando hay un transbordador que ya se está levantando ahí el puente donde cargan los autos y saltó Gonzalo así como un superhéroe y se pudo subir. Totalmente a contrarreloj. Qué grande, qué grande. Justo ahora que se estrena la nueva 007, que se estrenó ahí, capaz que miró 007 para aprender a... hacer actividades así de extrema, ¿cómo se llama? De extrema, de aventura extrema. Sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, Gloria, ¿y dónde van a estar vendiendo los productos? ¿Solamente con un cliente, este cliente que tienen, o va a haber alguna feria para comprar productos de Camino Abierto, de Maquinando? Cuando haya alguna, en ese momento no tenemos fecha, pero avisaremos, ¿sí? Perfecto. Así hacemos una publicidad para la radio. Bueno. Muy bien. Bueno, Gloria, espectacular. Sí. ¿Quiere pedir algún tema? Bueno, estaba recordando que el 22 fue el Día Internacional de la Música, así que hay tantos músicos que hicieron su aporte musical con sus creaciones, así que, bueno, un tema para todos los músicos actuales, ¿no? Que se inspiran seguramente en lo que nos aportaron los músicos del pasado. Perfecto. Y mire, en la previa del Día de la Música fue justo el cumpleaños 70 de León Gieco, así que todo el fin de semana hubo diferentes homenajes espectaculares a León Gieco. Espectacular. Sí, hubo ese tipo de cumpleaños, todo también. ¿Te gusta León Gieco, Gloria? ¿Eh? ¿Te gusta León Gieco? Andamos con algunos problemas. Digo, si te gusta León Gieco, Gloria. Sí. Ah, bueno. Bueno. Bueno. Sí. Bueno. Bueno. Un abrazo grande, Gloria. Dale, dale. Hasta chau, luego. Chau. A ver quién más anda por ahí por camino. Buenas, buenas. Sí, señor. Buenas, buenas. Sí, perfecto. Acá Gloria hizo pie, abrió una ventana, que estuvimos acá conversando un poco, de que el lunes pasado, el lunes 22, fue el Día Internacional del Músico. Cada uno está recordando aquellos músicos que teníamos pegados en los pósters de nuestras piezas, aquel músico que fuimos a ver por primera vez, aquellos músicos que fueron la banda de sonido de nuestros días. Al respecto, Carmen quiere contarles algo. Ahí les paso, a ver. Hola, mis queridos oyentes. Muy buenos días, Radio La Mariposa. Buen día, Carmencita. ¿Cómo andas, profe? Hola, Chané. Qué lindo escucharte. Gracias, mamuchi. Saluda a su novio que está ahí al lado de compañero. Seguro que ya te escuchó tu saludo, así que no le tengo nada más que decir. Ah, igualmente no. Para vos, Gloria, soy el profe Mariano. Raúl. No. Gloria, buen día. No, Carmen. Carmen, buen día. ¿Cómo ¿cómo? ¿Está dormido todavía? Sí, me contagió acá la compañera. Sí. Claro, te van con sueño ahí. Che, sí. ¿No tiene algo para levantarme el ánimo? Bueno, yo quería dar un poquito de noticia también a lo que pasó ayer en la escuela 71 de mi nieta. Cuente. La familia que falleció. El nenito que iba a primer grado de la escuela 71, que quedó sin el papá y la mamá, ¿no? Y la escuela Sebastián, que están también de duelo. Para mí fue una noticia muy, muy fuerte, porque mi nieta es muy chiquita para recibir noticias, y ella apenas, pobrecita, me contó todo lo que había pasado, y ella me dice, mamita, en el colegio me pasó algo, dice, muy triste. Es chiquita, yo todavía no entendía lo que pasaba, pero bueno. Así que hoy no va a la escuela porque están de duelo en la escuela 71 y en la Sebastián. Y te hago una consulta, Carmen, ¿qué más, fallecieron en un accidente o por un tema? Sí, fue, creo que iban en auto y chocaron con un colectivo, algo así, creo. Oh. Y murieron los hermanitos más grandes, murieron 5 familiares, en fin, al final. Y acá en la 71 venía el más chiquitito, que iba primero. Así que él quedó pobrecito. Y bueno, así que pobrecito para él, no sé cómo le van a hacer la noticia para decírselo, porque es chiquitito. Sí, mamá. Así que para mí fue un dolor muy grande saber que mi nieta me haya traído esa noticia. Y bueno, la vida hay que seguirla, ¿no? Pero bueno, le doy consuelo a toda la familia de ese nenito. Y bueno, y yo quería contar también un poquito del viaje que fuimos a la Isla Victoria, porque mi nieta se me separó por primera vez de mí. Se me fue con Gaby, con Gloria, con Gaby, con Pato y Fernanda a caminar, que fueron a este paseo largo. Yo fui a paseo cortito nomás. Pero disfrutó mucho la Maya porque ella iba adelante, le gustó muchísimo. Estuvo muy contenta, llegó contenta a la casa, le contó a su mamá que el paseo que tuvo. Y también el lunes fue el día de todos los del músico. Bueno, cuando yo era chica siempre, toda la vida, hasta la hora que todavía me fui la ídola de Rafaela Carrá. Y también me gustaba Sandro. Tengo la foto de Sandro en guardadita, donde cantaba Rosa Rosa. Siempre me cantó, me gustó esa canción, Rosa Rosa. Y bueno, y el viernes vamos a estar de cumpleaños, cumplió Pato, Gloria, Cristian, va a haber un montón de cumpleañeros que hay que festejar el viernes. Carmen, recordemos que en Camino Abierto se hace eso, ¿no? Los primeros viernes de mes o el viernes que le toca, se celebran todos los cumpleaños. Sí, ahora este es el segundo viernes que festejamos. Ahora sí que estamos contentos porque ya poquito lo vamos juntando. Muy bien. También vamos a tener el almuerzo de fin de año, si Dios quiere, así que... Los cumpleaños que no se hacían antes, que cuando arrancó la pandemia se había suspendido eso también. Carmen. Claro, eso se había perdido, sí. Que consulte ahí si necesitan un asador para los chorizos, porque acá tengo un compañero especialista, A Fabi le voy a avisar cuando esté la época de hacer los chorizos. Acá hay un gaucho vegano a disposición para hacer los chorizos. Te voy a hacer bailar suma, no Fabi, así que anda preparándote. Bueno, mire, si en un mismo día hago chorizo y bailo ¿cómo anda el profe Fabián? Yo 10 puntos, no sé si 10 puntos, igual que antes, no sé si eso es 10 puntos, pero ya estoy bueno, me enteré recuperado. Que anduvo enfermito, pero bueno, ya está sanito. Es que Fabián anda a todo TR ahora, así que me contó que huele perfume, bueno, todo eso. Bueno, un gusto escucharlo, Fabián y profe Raúl. Acá hasta el otro miércoles, si Dios quiere, nos encontraremos, hablaremos. Besito grande, los quiero mucho. Igualmente. Chau, a mis oyentes, les mando besos. Chao, Carmen. Chao, chao. Bueno, compañero, compañera, ¿cómo anda por allá por los Coihues? Bien, acá a toda TR, así que la temperatura se está comportando bien acá. ¿Y cómo anda el clima allá en Misiones 75? Con calor, acá la disputa es si estamos acá en la sombra, en la sala de Camino Abierto, que es habitual el taller de radio, o si salimos afuera. Lo que les propongo es, ahora les voy a pasar con Angie, que quería pedir un tema, y después vamos un par de temas musicales y volvemos más tarde con una segunda salida, así damos un descanso, musicalizamos un poco. ¿Qué les parece? Dale, dale, no hay problema. Llamanos ahí y paso bueno. Con Angie, que quería pedir un tema, y nos vemos en un rato. Entonces. Dale. Hola, profe. Hola, Angie. ¿Cómo andás? Todo bien. Yo quería pedir el tema Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios, la de León Gieco. Sí. Buenísimo. Se lo dedico a mi marido. Bueno, perfecto. ¿Por algo en especial ese tema, Angie? No, todavía no escuché el tema ese. Buenísimo. Buenísimo. Vamos a buscarlo entonces. Bien, mientras Fabián está buscando la canción, Angie, te cuento a vos y le cuento a la gente que nos está escuchando por qué hoy es el Día de la Soberanía Nacional, aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obligado. Por eso hoy se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Alberto Fernández encabezó el acto en San Pedro. Ser soberano quiere decir no depender de otro, subrayó el mandatario. Al citar a Juan Domingo Perón, explicó que la lucha que tenemos hoy es ser capaces y artífices de nuestro propio destino, ser los constructores de nuestro futuro. Por eso entonces hoy, el Día de la Soberanía Nacional, se recuerda el aniversario de la batalla de la Vuelta de Obligado. Bueno. Bueno, vamos entonces con la versión, vamos a escuchar a León Gieco entonces con el tema Solo le pido a Dios, ¿le parece? Dale. Un abrazo grande, Angie. Bueno, otro para vos, te paso con el pollo. Bueno. Pollo, vamos entonces con León Gieco, algún tema más y después volvemos. Dale, perfecto, ponemos volumen acá y como dice Janet, ATR por acá. Un abrazo grande. Dale, chao. Querido y... ¿Cómo decía Janet, qué hacemos? Vamos con los vamos a escuchar los temas pedidos por los usuarios de Camino Abierto. La reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro desahuciado es el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia Compañeras, compañeros de Chau Bicho, bueno, les mando este mensaje para pedirles disculpas porque no voy a poder estar haciendo el taller de guitarra. Estoy en Buenos Aires haciendo unos trámites que tienen que ver con la música y bueno, espero verlos la semana que viene. Un abrazo grande para todos, todas, todes. Qué grande, Carlos, está escuchando la radio desde Buenos Aires. El saludo desde aquí. Saludo. Claro, Janet te manda saludos. Y esta canción, Cemetery Gates de Pantera, la habían pedido tempranito. A ver quién la había pedido. Qué bueno, Pantera. Cuántos recuerdos de Halley Discoteca. Para Elías, Pantera, en Radio La Mariposa. Thank you. escuchando la radio de una mariposa. Y aquí estamos en el segmento de metal de Radio La Mariposa. ¿Quién era que había dicho que había pedido Lache? Elías. Ah, 15 de enero Lache no murió. Exactamente, en Bomberos Voluntarios. En Bomberos, lo que va a ser eso, lo que va a ser eso. Me voy a tomar unos cuantos, ¿cómo se llaman? Ibuprocuánto. Ajá. Para que no me duela nada. Y adelante de todo, pim, pum, pam, pum, pum, meta pogo. Pero si le gusta el metal, antes, diciembre 10 y 11, en Iriguao, el Southern Hell. Al aire libre, en memoria del Bestia, dice el afiche. Bueno, hay una cantidad de bandas que... ¿Vio esas letras de metal que no se entiende lo que dice? Sí. Bueno, de esas hay como 15. 15 ¿cómo? Bandas de esas letras de metal. Bárbaro, a mí me pasa lo mismo con los grafitis o con las pintadas callejeras. Que igualmente, la otra vez me estuvieron explicando un amigo que es grafitero. Ajá. Y más o menos le fui entendiendo la onda de cómo se trata. Bueno, pero basta de metal, que si no tenemos que venir a las 12 de la noche. Si vamos a hacer un programa de metal, es a las 12 de la noche. Tal cual. Ah, una cosa para contarles. Se presentaron las Pascualas en Camino Abierto. Sí, el martes pasado que no pude estar por el tema que me estoy viviendo con mi novio, así que me complicó el tema... De estar presente. Bueno, los que no pudieron verla el martes pasado en Camino Abierto tienen otra oportunidad. El 27 de noviembre a las 21 horas en Casa Taike, allí arriba en el Frutillar. Bueno, Las Pascualas, Teatro Humor y Zaracatunga, dice el afiche. Entradas a la venta, pedinos la tuya en Mitre 321. Vení a divertirte, corazón, con todo este teatro, Amor y Zaracatunga. Gracias por apoyar el Teatro Independiente. Dice, bueno, ¿quién nos manda esto? Elena. Forma parte de Las Pascualas. Así que Las Pascualas, el 27 de noviembre a las 21 horas en Casa Taik. Y ya que estamos con el segmento cultural, bueno, pero paremos el servicio de atención al poblador. Si usted, señora, señor, señores, anda por Bariloche y tiene ganas de ver algo de actividades culturales durante estos días. Las nevadas. Claro, las nevadas. Anduve este fin de semana ahí viendo algunas de las actividades de las nevadas aquí en Bariloche, que está buenísimo este año porque es con nevadas escénicas, estamos hablando, ¿no? Exactamente. Porque hay recitales ahora también. También hay recitales, también hay masterclass, también hay músicos que vienen a enseñar a músicos, clowns que vienen a enseñar circo de malabares, todo lo que tiene que ver con esa especialidad dentro del teatro. El domingo tuve oportunidad de ver una banda que se llama Cría Boreal. Muy bueno, después estaba Vino en Copla, todo ahí en la Sarmiento. Y aparte, digámoslo, porque a veces uno se confunde, no es gratis. Bien. Es a la gorra. Muy bien. Entonces está bueno a la gorra porque uno ahí también, pensando en lo que saldría una entrada comercial, dice, bueno, está buenísimo el espectáculo, vine entonces también a apoyar este tipo de movida. Pero si uno no tiene un mango... Está buenísimo que existan estas posibilidades. Y sushi. Claro. Claro. Y para ver los espectáculos hay que meterse en www.nevadas.com.ar. Allí saca la entrada virtual, digamos, se anota ahí y cuando pasa por boletería ya tienen el nombre anotado. Si vas a boletería, generalmente antes del show no va a haber lugar porque la gente ya tiene todo reservado. Esperan a último momento, empieza la obra y los que no vinieron, bueno, quedaron en algunos lugares y podés pasar. Pero nevadas.com.ar, allí sacás tu entrada virtual para asistir a los espectáculos. Está lleno de espectáculos. Y por ejemplo, si yo quiero conocer a alguien que estuvo por Isla Victoria, ¿usted conoce a alguien que haya ido de paseo a Isla Victoria últimamente? Yo creo que sí, vinieron en colectivo esta mañana, llegaron a la radio y están acá tomando unos mates amargos y calientes. Janet, contanos un poco de la excursión. Bueno, la excursión estuvo muy tranquila. Uh-huh. El clima se portó muy bien. Bien. Estuvimos de paseo por el bosque, fuimos a las playas también. Contale a la gente quién los acompañó en el paseo y que había un guía adelante que les iba contando. Sí, había un guía que nos contaba y nos estaba enseñando un poco el tema de la naturaleza. Muy bien. ¿Les hizo plantar unos plantines de algo? No. Pero sí les mostró los plantines. Sí, nos mostró los plantines y eso. Sí, claro. Bueno, yo quería hablar igual de la salida que tuvimos, de lo que estaba hablando Janet. Soy Mariano y estuvo muy bueno, viste, porque había un señor que te dirigía para dónde querías ir y te hablaba, viste, de los animales, todas esas cosas que habían allá. y estuvo re bueno viajar en el en ¿cómo se llama? En el catamarán. En el catamarán. En el catamarán y ver a las gaviotas y andar en el paseo ese y recorrer otros lugares así, conocer, estuvo buenísimo. Recordemos que la gente de Turisur aparta un catamarán solamente para una institución, o sea, todos los que iban en el catamarán eran de camino abierto. Sí, sí, yo igual... parece que se confundió, Jané, porque no eran todo el camino abierto, éramos una banda en camino abierto, pero habían otra gente que parece que eran turistas o eran de otro lado que estaban en el catamarán igual. Ah, qué bueno entonces. Y fueron, sí. Ah, se bien, sortearon bien. Premios, todo, ¿viste? Foto. Muy bien. Con Jané lo pudimos sacar una foto junta que la podemos colgar, todo, ¿viste? Así bueno. Que... Igual no es la primera vez que viajo en catamarán, porque tenía una vecina que necesitaba otra chica para trabajar en las cabañas, entonces es la segunda vez bien. Que viajo en catamarán en las Islas Victoria. ¿Y no te mareaste nada? No, para nada, no me agarró náusea tampoco, muy así bien. Que le tuve fuerza y pisé fuerte que no tengo miedo para nada. Muy bien, Mariano, contamos. Sí. Yo quería decir que estuvo muy lindo el paseo en el catamarán, te sentí, te agarra una sensación así como que está buenísimo cuando salía del barco y mirá lo profundo del agua y cuando hacés recorrido, está muy bueno, la verdad que la pasé re bien, yo espero que los otros compañeros la hayan pasado también como yo. ¿Y cómo hicieron con la comida? ¿Entre todos compraron...? Yo doné 30 milanesas para el paseo del miércoles, así que sí, nos dieron vianda a cada uno, pero con el hambre que tuvimos nos comimos todo. Janet, es la última vez que digas 30 milanesas adelante de Fabián. Mira cómo se pone. Perdón, amigo Fabián, perdón. No, todo bien con perderme la excursión. Ahora ya perderme excursión con milanesa, ya demasiado, Raúl. Y son las 12:04, ¿eh? Peor. Horario de milanesa si los hay. Peor, pero mire, ahora que recuperé el olfato es como que siento el olor a la milanesa. Hija de mil. Voy a hacer una invocación hoy al mediodía a las milanesas. Hablando de milanesas y hablando de gente que quiere almorzar, me dice Seba, si quieres llamar, dale nomás, que 12:30 se tienen que ir a almorzar. Muy así bien. Que si mientras seguimos con la charla, disque nomás que vamos, está darle. Sebastián ahí vamos esperando el llamado. Capaz que me mande una milanesa por el WhatsApp. No creo, Va a llegar fría y virtual. Si le gusta masticar fría y virtual milanesa, mire, capaz con que... Con el hambre que hay por estos lugares. Con mayonesa, una... con tomate, lechuga, jamón y queso. Una milanesa de yeso soy capaz de comerme en este momento, así nomás. Mire, yo voy a contar igual. A veces me pongo a payasear hacia adelante los micrófonos y me han traído comida, me han dejado comida acá. No, sí. Eso en las radios sucede, ¿eh? Sí, a veces sí, uno sí, pide sí. De onda algo y al rato, ¿se acuerda de las armónicas? Las armónicas de Mario Cotto. Claro, vino acá Arnaldo y pidió que se le estaban rompiendo las armónicas y alguien le donaba y a la media hora cayó un vecino acá del barrio a donarle dos armónicas a Arnaldo. Una la está usando todos los días. Qué grande. Bueno, vamos a ver si hay alguien del otro lado de la línea telefónica. A ver, a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ahí está el delivery de milanesa de Camino Abierto? No, milanesa no hay hoy. Hoy va a haber pizza, me parece, para el mediodía. Pollo, me está dando hambre. Pero... Pollo, yo veo cuando uno se da cuenta que está en el lugar equivocado durante las horas equivocadas. A la hora del almuerzo, ¿cómo vamos a hacer programa a la hora del almuerzo, Pollo? Es difícil, ¿eh? Hay que hacer un desayuno americano, un desayuno de esos brasileros, continental a la mañana para tirar hasta el mediodía, o va a haber que conseguir algún sponsor que ayude en este momento con un tentempié. ¿Cómo lo ven ahí en los colegios, con los amigos, con los comercios que hay por ahí? Con una ensalada, César, para hacer un tuquito ahí en el fondo, estaría bueno, ¿eh? Claro, hay que pedirle a la gente, de hecho, en los Coihue, a ver si manda así una caja, aunque sea con olor a comida. Éramos tan pobres, Pollo. Bueno, Pollo, ¿quién está ahí del otro lado? Mira, te voy a pasar directamente, voy a dejar que ella misma se presente, que te comente lo que quiera, lo que hizo en la semana, el Día Internacional del Músico que estuvimos acá conversando. Ahí te la paso, dale. Hola, buen día, ¿con qué tengo gusto de hablar? Hola, Jean, Feli. ¿Qué? Feli, Feli. ¿Cómo anda, Feli? Buen día. Buenas tardes, porque ya pasaron de la mañana. Ya estamos con hambre, ¿no? Sí, Feli. Sí, sí, sí. Unas facturitas. Ah, mira. Para entretener la pancita un poco. Hay mucho, hay mucho compañero ahí en el alrededor tuyo. Y ahora, mira, estamos entrando y saliendo y ahora sentaditos acá en la sala somos 5. Seis. Wow, wow. Bueno, si está, sí, sí, si está por ahí Elías, le mando un fuerte, fuerte abrazo y saludo, y qué buen tema que pidió, Dale, dale, ahí recién se levantó un toque, pero está por acá dando vueltas, Okay. Y bueno, nada, desearles un lindo día a todos y agradecerles el espacio, y bueno, y ahí un poco poniéndonos al día en la charla hoy con el tema de la música, como nos comentaba ahí el pollo, y a mí me hizo acordar en la charla temas de infancia que bueno, influencias re distintas, por un lado de mi papá, cosas muy criollas, y me acordaba de Samba de mi Esperanza, que hace siglos que no canto, y después unos temas de Freddie Mercury, que bueno, que es más del lado de mi vieja, que le gustaba más ese tipo de música, y mi hijita ahora está con un tema, We Were Ratio, está con los palitos ahí dándole, estuvo todo el fin de semana, pa, pa, pa. Así que bueno, si da y hay tiempo, pido este tema. Y después, bueno, ahí compartimos el viaje ese que pude ir, también sumarme a ir a la isla y al bosque. Y fue muy lindo ese compartir, hicimos una caminata preciosa. Ahí estuvimos también en un vivero que me reconfortó bastante ver que están haciendo nativas, porque bueno, como que históricamente en algunos momentos se plantaban otro tipo de árboles que bueno, que hoy en día a veces es difícil poder, ¿cómo se diría? Acomodar las especies, ¿no? Son especies muy, muy rápidas que crecen altísimo y bueno, y hay lugares donde estos últimos tiempos con los vientos ha habido muchas volteadas, no solo de los pinos ponderosa y eso, sino también de cipreses allá cerca en Villa Lago Gutiérrez, fue impresionante. ¿Pero qué clase de planta había que has visto que te llamó la atención? Están con árboles y plantitas, qué sé yo, de maitene, ¿cómo se llama? Enebro, había un enebro, después canelo, y en la recorrida fuimos identificando, nos tocó un guía re buena onda, que bueno, que ahí estábamos con el grupo aprendiendo mucho y reconociendo también, ¿no? En todo el trayectorio, el paseo mismo, ¿no? Que se hizo ahí en la isla. Feli. Y algunos de los chicos se quedaron en la playa del Toro, creo que se llama, así que bueno, ahí el otro grupo disfrutó de ese espacio y después volvimos todos juntos ahí, nada, contentos, porque nos tocó un día lindo, lindo, un poco de viento, como contaba Gloria, que costaba darle a las gaviotas, pero se nos acercaban, así que bueno, disfrutando esos momentos que bueno, que acá tenemos oportunidad a veces de hacer. Feli, te hago una pregunta. ¿El guía contó para qué sirve el enebro? El enebro tiene un montón de propiedades. Yo ahora no me acuerdo mucho, pero tiene un aroma que para mí es el perfume más rico para hombres. Se hace un aceite esencial, yo conozco, que es una delicia y me parece que es descontracturante, después tiene un montón de propiedades. En este momento la verdad que no me acuerdo bien. Te cuento, embargo es una plantita muy noble, es arbustiva. Allá por la zona de Colonia Suiza hay una pampita así que está lleno. Sí, y además el fruto, comiendo un fruto por día parece que te brinda un montón de propiedades que te alcanzan para todo el día. Un pequeño frutito, una bolita, miren lo que es el tamaño. Ahí creo que Sara Ispin nos compartió alguna vez hace años eso. Sí, y aparte de todas esas propiedades que vos contaste, los antiguos pobladores de Yao Yao y Colonia Suiza lo juntaban y hacían ginebra casera con el enebro. Así que, wow, fíjate qué buenas propiedades que tiene. Mirá vos. Sí, no, tenemos realmente una flora fantástica, como diría Sara, un botiquín natural precioso para poder acompañarnos en los distintos procesos, porque las plantitas no solo nos curan, sino también nos ayudan a tener calidad de vida. Muchas veces, yo tengo lúpulo también para tomar tecito a la noche, o esta que me gusta tanto como es melisa, me encanta también, que es relajante. Y bueno, nada, ahora las plantitas están viniendo con todo, un poco de seca, que es preocupante también. Vamos a ver si Dios quiere cae un poco de agua, que nos haría falta. Y bueno, pero los incendios forestales también sirven. La lluvia también sirve para los incendios forestales, lo que sufrimos siempre en los veranos. Sí. Así que bueno, vamos a ver si el agüita viene un poquito, che. Bueno, Feli, chicos, gracias por estar con nosotros en Radio La Mariposa. No, por favor, gracias a ustedes por tener el espacio abierto a todos nosotros. Mientras contabas lo que contabas, nosotros metíamos música abajo, estuvo Samba de mi Esperanza y estuvo Freddie Mercury sonando abajo de lo que estabas contando, así que tu infancia estuvo acá en Radio La Mariposa, ¿eh? Qué grande, bueno, les mando muchísimos cariños, chicos. Gracias, igualmente para vos, Félix. Nos vemos más tarde, ¿viste? Nos vemos, chao. ¿Andará algún otro compañero por ahí, Pollo, compañera? Sí, tengo una compañera, la tengo a Fer, operadora, persona muy querida acá en Camino, que nos va a rememorar todos los cumpleaños que hubo acá en Camino Abierto en el mes de noviembre. Algunos pasaron hace muy poquito, otros están por venir, pero te lo paso a Fer, que tiene la grilla completa, para ver si hacemos un feliz cumpleaños general. A ver. Hola. Hola, buen día, Fer. Buen día, Fer. Hola. Bien, ¿vos? ¿Eh? Esa voz la conozco, digo. Adivina quién soy. Chanel. Ay, qué lindas. Yo conozco esa voz y sé quién es Fer. Bueno, ahí te voy a comentar un poco de los cumpleañeros de noviembre, del mes de noviembre. Cristian, el columnista. Gloria, María y Pato Franco. Muy bien. Que no me olvido de nadie más. ¿Se acuerdan de alguno de ustedes? ¿Alguno más? ¿De camino? ¿Tiene que ser de camino? Sí. Ah, porque mi hermana cumple 50 años la semana que viene, pero no es. Justo al final, 30 de noviembre cumple 50 años. Pero no es de camino, pero bueno. ¿Y se puede saludar igual? Claro, a ver si capaz que ligo una torta. O sea, el viernes, Fernanda, tres tortas seguro, va a haber. Y este viernes, claro, vamos a festejar los cumpleaños, así que están todos invitados, invitadas. Va a haber zumba, ¿no? Va a haber una persona que va a dar baile de zumba, ¿no? Antes de las tortas. Seguro que sí, va a haber música alegre ahí para festejar los cumpleaños. Claro, sí, antes. Guarda, tiene que ser antes de las tortas, ¿no? Antes de la torta, guarda. Claro, si no después se complica. Bueno, así que va a haber pizza igual. ¡Ay, qué rico! Pizza. Qué bueno, sigan hablando de comida, sigan hablando Sigan, ustedes. Yo no tengo hambre, pero sigan nomás. En cualquier momento salgo corriendo de la radio, en cualquier momento me voy a buscar unas cerezas verdes, aunque sea acá los árboles, cualquier cosa ya. Bueno, muchísimas gracias, compañera, por el listado de cumpleaños. Les paso a José, así alcanzan a hablar con él, que dale, tenemos acá. Dale. Poco tiempo. Nos vemos. Chao. ¿Con qué tengo de gusto de hablar del otro lado? Hola, con José González. ¿Cómo anda? Buenas tardes, José González. ¿Cómo andás, Cristina y Mariano? No, para. No me gusta que me diga Cristina. ¿Me podés decir Janet, por favor? Ah. Cristina me dijo la Fernanda. Bueno, pero no me... Le quería decir, como le pido perdón al pueblo por decirle, porque me preguntó vos querés hablar y yo le dije, me da lo mismo. Es como una falta de respeto para el profesor, ¿viste? Y le pido perdón al pollo. Uh-huh. Porque, y bueno, y eso, porque pusieron la intención de hacerle, ando medio nervioso. Y quería pedir un tema de eso de estéreo, sobre dosis de TV, que se lo dedico a mi hermana, porque mi hermana me pone loco con esas noticias de que pasan en la tele, de que mataron a uno, que violaron a otro, que... Un quilombo los porteños eso, y entonces le pido sobre dosis de tener eso de estéreo. ¿Puede ser? Sí, qué bueno, qué buen motivo para poner sobre dosis de TV, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. ¿Sí? ¿Cómo están las noticias, no? ¿Cómo están? ¿Y vieron la noticia de eso, el accidente que tuvieron los chicos de acá? Que, sí. Que tuvieron el accidente contra el camión. Triste noticia, ¿De qué? No, que la noticia de Canal 6, que anoche lo estuve mirando, pasó el trágico accidente que tuvieron los chicos de Bariloche, que tuvieron el accidente contra el camión. Ah, sí. Y el incendio ese que no lo pueden apagar, que está para hacer caminando para la estación, para acá. Sí. Por las vías. Sí, sí. Compañero, ¿y usted fue a la excursión de Isla Victoria o no? Sí, nos divertimos con la Patricia Frank Brondo. Va con todo, nos divertimos, la pasamos re lindo. Qué bueno, qué bueno. Qué hermoso viaje, no me lo olvido más. A ver, cuénteme la primera foto que se le viene a la cabeza de paisaje. A ver, no sé, porque la Fernanda me mandó la foto, porque mi celular no... Para sacar fotos no sale borroso, pero si me la mando, sale bien. No, pero salió el barco, salimos todos el grupo de que fuimos en Camino Abierto, éramos un montón. Muy bien. Pero ¿sí? yo digo, supongamos que usted le tiene que contar a alguien o tiene que hacer un dibujo. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza de la excursión? Que nos reíamos de un muchacho que camina despacito, que agarra por un señor. Y por ahí se cae en el muelle y con la Patricia nos sentamos de la risa y nos empezamos a reír, ¿viste? ¿Sabes qué manera de reír? Porque nos dio gracia, pero estuvo mal en reír de él porque él era enfermo, ¿viste? Sí, y eso no se hace igual. Sí, pero con la Patricia nos sentamos y nos empezamos a reír, ¿no? Entonces, y después la otra, no me acuerdo, la cosa que la pasamos re linda. Muy bien, y le hago una pregunta, ¿está todavía esa chapa para poner la carita así adentro y para sacarse una foto? ¿O la sacaron por el COVID? No, que yo me acuerdo cuando fui hace unos años, que había un lugar antes de donde se toma la lancha, que hay una chapa con una persona dibujada, y uno pone la carita ahí adentro de ese agujero y se saca una foto. Lo deben haber sacado por el COVID. No, no estuvo, no está, lo sacaron. Yo hace tantos años que fui que las montañas eran en blanco y negro cuando fui yo. Sí, yo he ido 1000 veces a la Victoria igual. Qué grande, qué suerte, ¿eh? Qué suerte, bueno. En el verano me voy al muelle a nadar ahí al muelle, ¿cómo es? ¿Cómo que se llama el nuevo? ¿Puerto Pañuelo? Puerto Pañuelo. Muy bien. Me agarro el cuerpo de acá del centro cultural y me voy a largar a nadar al lago. Muy bien. Bueno, buenísimo. ¿Algo más que nos quiera contar? Ahí te estoy mandando con el pollo cuando me estaba pidiendo el celular. Bueno, okay, vale. Ok. Dale. Estamos vemos, en vivo. Chicos. Nos vemos, José. Estamos en vivo con Misiones 75, Camino Abierto. A ver, ¿con qué Sebastián tenemos gusto de hablar del otro lado de la línea? Sí, hola, hola. Hola, Pollo. Bien, acá el Pollo. Tengo una última postdata antes de cerrar la ronda, después que le pedí el teléfono a José. Estoy acá con Alan, que quería pedirles un tema y quería saludarlos. Ahí se los paso a ver. Hola, Alan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Cómo estuvo ese trámite? Bien, bien, todo tranquilo, por suerte. Me alegro, me alegro. ¿Sabés que te quería pedir un tema de Amon Amarth? ¿De qué? No, de Arch Enemy. Arch Enemy, ¿así lo busco? Sí, Arch Enemy. El águila vuela sola. Dale. O el águila es libre, algo así. El águila vuela sola, sí, ahí lo tenemos. Ah, buenísimo, listo. Eso nada más, para escuchar. Buenísima, gracias. Chao, chao. Chao, chao. ¿Quién era? Seguimos en vivo con Misiones 75 y ya se han ido ahí los compañeros. En pocos minutos ahí me ha confirmado Cristian Sotson. Que lo voy a presentar yo, Sí, sí, vamos a tener toda la información deportiva de la mano del compañero Cristian en la previa de... ¿Qué día es hoy? Pará. Mañana, ¿qué pasa? 24 de noviembre. ¿Qué pasa mañana? Si mañana ganamos. Mañana le ganamos a Racing... Ya damos la vuelta, creo yo. Pero bueno, columna mía, ¿eh? Cierto, no nos metamos en columna. Hablando de deportes, luego de 2 años vuelven las 1000 millas Sport a Bariloche. Oh. Esos autitos hermosos. Sí. La competencia de autos deportivos clásicos más importante de América Latina disputará su edición 32, 32ª, del 24 al 28 de noviembre con base en Bariloche. Daniel Claramunt, director ejecutivo de las 1000 millas Sport, invitó a todos los vecinos y turistas que quieran acercarse hoy, miércoles 24, a las 15 horas en el Centro Cívico para presenciar la largada simbólica y fotografiarse, así se dice, con los automóviles. Qué lindos autos. ¿Voy con este? Con el 12. ¿Con el 12? Sí. Ya me falta un par de años nomás para las 1000 millas. Con el 12 a full. Bueno, ¿qué les parece, Janet? Si nos vamos a la canción esa que pidió... Alan. Vamos con el tema que pidió Alan. Y después se viene la columna de o de deportes o de Janet. Ahora vamos a tirar los dados a ver quién sale primero. Ok, escuchamos los temas. Muy bien. Arch Enemy, el águila vuela sola. We'll be right back. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Ahora, en Radio Mariposa, voy a presentar al comunista Christian Thompson con su columna deportiva. Voy a presentar a Christian Thompson con su columna deportiva. Muy buenos días, muy buenas tardes, Chris. Hola, buenos días, Janet. ¿Cómo? Fabi, Raúl, ¿cómo? Manu, ¿cómo andan? Bien, bien, ¿vos? Bien, acá andamos, tranqui. Y no estoy a sola hoy en la radio, así que seguramente que él te va a saludar, pero no lo voy a, te voy a decir yo el nombre. Acompañada. Acompañada. Hola, Cristian, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Manu? ¿Todo bien y vos? Bien, bien, gracias, no sé quién, pero ando ATR hoy. Hoy en día, qué ¿viste? Bueno, qué bueno. Me siento de 10 como me sentía antes cuando era un pibe, así que... Gracias a vos. Gracias a mí por todo lo que hice yo, ¿viste? Eso. Porque peleé como un guerrero para tener lo que quise y lo pude conseguir, así que estoy más contento ahora. Muy bien. Más que vive, ahora, más que tiene una compañera ahora, así que estoy feliz, la verdad que... Fue una experiencia que no me lo esperaba en mi vida, así que me encantó mi casa. Es compartir con mi novia es algo que me llena la panza de cosquilla y de emoción. Janet, nos vamos a enterar de las novedades deportivas. Sí, sí, vamos a enterar de lo que va a pasar mañana, así que Chris, arranca nomás. Bueno, vamos a empezar por... Porque se jugaron dos fechas, se están jugando las dos fechas de la Liga Profesional de Fútbol. En la fecha 21, Estudiantes le ganó 4-1 a Huracán, San Lorenzo perdió 1-0 con Gimnasia, Talleres empató 1-1 con Vélez, Boca le ganó 2-0 a Sarmiento, Central Córdoba 1-0 a Independiente, Racing perdió 2-1 con Colón y River le ganó 1-0 a Platense. Y la fecha 22 del campeonato que se está jugando ahora, donde Huracán le ganó 1-0 a Patronato, Aldo Civi le ganó 2-0 a San Lorenzo, Estudiantes le ganó 3-1 a Godoy Cruz y Vélez le ganó 2-0 a Argentinos. Hoy juegan Independiente Boca a las 21:30 horas y mañana River Racing a las 21:30 horas. Chan, chan. Se viene, Cristian, se viene la consagración. Sí, ¿usted qué dice? ¿Y para mañana? Mañana, si River empata, sale campeón. ¡Vamos, River, vamos! ¡Vamos! Qué grande, así sigue Gallardo. Vio que va a decir que va a esperar a ver qué estará esperando, el regalo de Papá Noel, Gallardo. No, hubo un llamado de Europa, me parece. ¿Ah, viste, sí? Que los memes que pusieron en el Facebook de León. De Uruguay, es verdad. La verdad, una masa al muñeco, se puso la red pila con River, haciendo el DT, la verdad. Salió campeón, sí, un montón de veces, no, yo no puedo decir nada de Gallardo. ¿Y vieron los memes del Facebook que pusieron de León y ese granote? No. En mi Facebook aparece. No, ese no lo vi. Bueno, Cristian, ¿y usted qué expectativa tiene? Y yo con un empate me conformo, así que... Muy bien. ¿Se sabe el equipo ya o no? Creo que es el mismo que jugó en la fecha anterior. Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿a qué hora nos dijo Cristian el partido? El partido a las 21:30 horas. Ahí está. ¿Quiere el equipo? Me lo sé de memoria, me parece. Bueno. ¿Y se va a ver cambio en los jugadores de River? Me parece que no. Ok. Vamos con el equipo. A ver, Armani, Rojas, Díaz, Martínez. Ah, y falta un 3, me parece, ¿no? Está en duda si juega Pinola de 3 o si juega Martínez de 3. Puede jugar Maidana también. En el medio. Creo que Poncio. Puede ser el último partido de Poncio. Enzo Fernández para Vecino, y arriba Julián Álvarez y Brian Romero. ¿Y ¿Y sabés quién va a ser el capitán que va a...? Poncio. Si juega Poncio, es Poncio. ¿Qué? Si no juega Poncio, es Armani, el arquero. Soy re fanática Armani. Soy re fanática. Cristian. Sí. Recordemos que Libertadores 2022, allá vamos, ¿no? Sí, ya estamos clasificados. Vamos. Mire, Cristian, sí, estaba mirando la página esta 100% millonaria y dice, sí, que el lateral, el principal candidato como lateral es David Martínez. David Martínez, sí. Es el que, y puede ser ahí, que juegue Maidana de central con Díaz. Sí, muy sí, bien. En la página Club Atlético River Plate del Face dice Armani, Bologna, Lux, Díaz, Maidana, es lo que vos decías, Pinola, sí, Rojas, Martínez... Está confirmado, Vigo, Poncio, Palavecino, Fernández, Simón, Galván, Paradela, Carrascal, Álvarez, Romero, Fontana y Girotti. Esos son los convocados. Sí, me faltó nombrar a Simón en el equipo. Y lo dan por la tele, pero en cable, ¿no? Seguramente. Sí, codificado. Claro, y en DirecTV, para aquellos que tiene DirecTV. Tenés que pagar el pack fútbol. Ah. Sí. Si no, si tienen internet, Roja Directo. Claro, Roja Directo y... Roja Directo, ahí se ve llegar. No se puede decir. No se puede decir. Hay que ver la tribuna nomás. Claro. Si no, te vas a la de un amigo que tiene cable y lo ves. Y si no, te vas a alguna pizzería de algunos fanáticos de River, que yo no me acuerdo, pero me parece que en modo bar ahí a la vuelta de casa van a pasar el partido, ¿eh? Ah, bueno, está sí, bien. Sí, está bien. Bueno, Cristian, ¿usted lo va a ver el partido? Sí, lo voy a ver, sí. Muy bien. Yo también. Ya bueno, tengo la camiseta de River, así que olvídate, me la pongo. Y si llega a meter gol, lo grito como loca. Muy bien. Bueno, después del partido, muchacho, a festejar con prudencia, que está complicado. Sí, sí. Beber con moderación, prohibida su venta, sí, de menores de 18 años. Igual es medio tardecito el partido, a las 11 termina. Claro, sí, sí. No hay goles, no hay nada a esa hora. Claro, es verdad, el último gol es a las 12. Sí. Pero vio cómo es, la gente cuando es para estos festejos baja como sea. Sí, aparte los de River le arreglaron la bandera al intendente ahí en el centro cívico, así que tienen todo el derecho de festejar, ¿eh? Claro, ¿quién arregló la bandera? Los del tablón de River. Claro, está bien. Bueno, muy bien. Bueno, Cristian, ¿algo más de deporte? La tabla de posiciones tenemos. Dele nomás. River 49. Espere, que se escuchó mal. ¿Cómo dijo? ¿Quién va primero? River con 49 puntos. Talleres 40, Vélez 38, Defensa y Justicia 37, Boca 36, Estudiantes 35, Lanús 35 y Colón 35. ¡Fa! ¡Qué bien! Bueno, muy bien, Cristian. Bueno, espectacular. ¿Y algo más de deporte tiene? Sí, de las elecciones, que Uruguay despidió al final a Oscar Washington Tavares. Sí, ahí está, muy bien. Muy bien. ¿Usted anduvo? 15 años. Sí, ahí andaban varios compañeros que son seguidores de la Celeste que decían, pero che, que un poco más de respeto tendría que haber habido después de tantos años de trayectoria. Sí. Pero bueno, está complicado también Uruguay en las eliminatorias. Y por eso llamaron a Gallardo a ver si... Claro. Le querían dar 5 años de contrato a Gallardo. Por eso lo llamaron a Gallardo, es verdad. Mire usted. El mejor director de todo el planeta, ¿eh? Guarda lo que te digo. Cristian. Sí. Acá me manda un mensaje el Pollo. Se imagina, sí, qué dice, ¿no? Vélez y Talleres también clasificaron para los Libertadores. No sean partidarios, dice. Ah, bueno. Nosotros somos partidarios, somos fanáticos, qué diferencia. Claro, claro. Vélez y Talleres también están clasificados para Libertadores 2022, así que allí nos veremos. Ah, y un abrazo a los amigos y amigas de Tigre, que ascendió Tigre. Sí, ascendió Tigre, eso le iba a decir, pero bueno, ya está. Muy bien, debe estar contento. Sergio Massa ahí en alguna de las cámaras, presidiendo alguna de las cámaras, diciendo... Una moción especial, a ver si todos los legisladores saludan a Tigre, que ascendió nuevamente. ¿A quién le ganó? A Barraca Central, 1-0. Ahí está, muy bien. Bueno, buenísimo. Y lo último, que Argentina se clasificó al Mundial de Qatar 2022. Muy bien. ¿Se supo algo del partido ese de Brasil? No, todavía no. Eso fue como hace 47 años ya, más igual o menos. Ya no interesa ya el partido, no, no, ya bueno, no interesa. Pero si nos hubiesen dado los puntos, creo que quedamos primero, Claro, claro. Y bueno, puede ser, sí. Bueno, Cristian, usted fue cambiando radicalmente de tema. ¿Usted fue a la excursión de Isla Victoria? Sí, fui. ¿Y estuvo bueno? Sí, muy lindo, muy lindo. Yo ya había ido ya. Qué bueno. La tercera vez que voy. Wow. Espectacular. Espectacular, entonces. Sí, en una me senté atrás y me remojé con el... Qué grande. Qué linda experiencia, ¿no? La parte de atrás me senté, sí. Qué linda experiencia. Y tenía miedo que se me caiga la mochila al agua, un desastre. Los celulares en el agua. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, qué lindo haber ido. La verdad, felicitaciones ahí a los compañeros y compañeras de camino también, que están atentos cada vez que hay un espacio de estos para disfrutar, ¿no? Porque aparte de que esté en el espacio, tiene que haber también personas que se ocupen de gestionar, de llamar, de hacer los permisos, de todo. Así que saludos también, muchísimas felicitaciones a quienes se ocupan de esto. Sí. Muy bien, verdad, compañero. Sí. ¿Y qué pasó la semana anterior que no hubo radio? Sí, anduve... ¿Se lo digo en inglés? A ver. Anduve jodido. COVID-19. Sí, no podía. ¿Qué significa COVID-19? Estuve 15 días cumpliendo con el aislamiento. Más que 19, COVID-21, me parece. Sí, cambiando de tema, ¿no? Iba y venía del patio adentro. Por suerte tengo un pedacito de patio, así iba de patio adentro, adentro al patio, el patio adentro. Subía la escalera, bajaba. Los últimos días que ya no me dolía nada, iba y venía, aburrido estaba. El perro me decía, ¿por qué no salís un poco a la calle? No puedo salir a la calle, me tengo que quedar acá adentro. Pero la pasé bien. Pero usted está vacunado, ¿no? Yo estoy vacunado contra todo, hasta contra las milanesas estoy vacunado. Ni una milanesa. estoy vacunado. Que me dijo el médico que me atendió, que sí, porque me daba el hisopado negativo. Y me decía que puede ser que porque tuve las dos vacunas, que tuviese la carga viral muy baja, entonces no tenía síntomas, porque no me dolía nada, ni nada. Pero bueno, me iba dando cuenta que los que estaban cerca iban cayendo todos, así que me fui a hacer el hisopado de vuelta. Y gusto no había, ¿no? Gusto a nada, no. Contaba Chris, que o falteaba perfume, falteaba nada. Condimento, lo agarró enseguida, así que está aterre, Fabi. Así que ahora ya estoy bárbaro. ¿Y fiebre? Cristian. ¿Y fiebre? ¿No tuvo fiebre? El primer día, sí. El primer día me dolía, pero hasta el alma. Así nomás. Sí. Pero después se me pasó. Así que bárbaro, ya recuperado para disfrutar. Qué bueno que se haya recuperado. Ya recuperado para disfrutar de un nuevo campeonato del Club Atlético de River Plate. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, Cristian. ¿Quiere que para cerrar la columna hagamos algo nuevo que nunca se hizo en radio? ¿Cómo qué? ¿Qué sería? Que usted presente la canción que pidió un usuario de Camino Abierto. ¿Qué canción es? No me acuerdo. La canción es Mantelito Blanco de los Cantores del Alba. ¿Cómo? Mantelito Blanco de los Cantores del Alba. ¿Mantelito Blanco de los Cantores del Alba? Sí. Bueno, buenísima, eso ya está grabado. Y Janet le va a pedir algo. Cris, ¿me podés presentar mi columna así como te lo presento? Ya me olvidé el nombre del tema. No, tenés que decir. Voy a presentar a Janet con su columna Música Latina y largo el tema que voy a hacer hoy. Bueno, pero ¿con cuál vamos primero? ¿Con el mantelito? ¿Cómo vamos era? Con el mantelito blanco y después yo. Bueno, vamos con el tema Mantelito Blanco del Alba, que lo pidió un compañero de camino. Perfecto, gracias Cristian. Mantelito blanco de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar. Y

siempre es una pelea o algo para discutir. A veces quisiera que tú no estuvieras casada. Ya no siento lo que sentí cuando me iba a venir. Y apenas sé querer, tú no me quieras más. En vivo hoy en la columna de Janet Anuel, la canción Ayer con el invitado DJ Nelson. Hola, buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Ahí está el silbido. Teníamos que venir nosotros por eso. Helados, heladotes, paletas de todos los sabores, fresa, chocolate, vainilla. Venga, venga, venga. Tenemos paletas de crema, paletas de hielo. Llegó, llegó, llegó el heladero con deliciosas, sabrosas, ricas paletas. Venga y escójase. Tenemos todos los sabores. Y bueno, hay una empresa de Bariloche que trae la noche de las heladerías a la ciudad. Helado feliz de la vida será el lema de un evento que desembarca en la ciudad de la mano de la heladería Rudolf. Será mañana, jueves 25 de noviembre, de 19 a 0, desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, la oportunidad en la que se podrán degustar varios sabores, ya que con la compra de un cuarto, recibirán un cuarto más de helado artesanal de regalo. ¡Oh, qué bueno! La noche bueno. De las heladerías, primer año que se hace en la ciudad. Y te cuento que, a ver, vamos a ver dónde queda esta heladería, porque vamos a empezar. Cuarto de helado será otro cuarto para vivir una jornada diferente en la ciudad de Rudolf. Y la nota no tiene la dirección. Queda? Bueno, hay que buscar Rudolf. Ay, ay, ay, la nota no tiene la dirección. Entonces, primero dejamos helado a los hinchas de Racing y después nos comemos ahí un. Va. Epa. Muy bien. Los amigos bien. De Racing de esta radio me van a querer tanto. Y que no llegue a perder River porque me van a venir a cargar hasta cuándo. ¿Sabe cómo la voy a ligar el viernes? Mi público que no me dio ese aplauso que necesitaba. Chuf. Claro. Es verdad. Bueno, entonces, Janet, ¿cómo llamaba el tema y el artista? Guachi, tú no me tienes que amar, pero es Ayer, de Anuel, ayer. Doble A. La canción se llama Ayer. Muy y bien. Otra invitación para hoy a la noche, a las 21 horas, en San Martín 86. Esto es arriba de la Pizzería Pájaros, sí. Ahí enfrente de la parada de colectivos, en San Martín. Se va a presentar La Crema Negra, miércoles 24, desde las 21 horas, San Martín 86. Una recontra banda que hace soul, neopop. Bueno, tremenda banda, ¿eh? Así que La Crema Negra esta noche, desde las 21 en Arriba de Pájaros, así se llama el lugar. Está viendo muchos eventos musicales, por suerte. Por ¿no? suerte. Y Bombero Voluntario hubo también recitales. Hubo tres noches de cumbia y merengue en Bomberos Voluntarios. Sí, sí, sí. Hasta tocaron los chicos que viven en el sur, los... A ver si me acuerdo cómo se llaman, Los... A ver si alguien del... Me mató. Que nos está escuchando. Me mató. Sí, y estuvo la semana también en la actividad ahí en el velódromo. Los dragones, muy bien. Que volvieron bien. A Bariloche de vuelta. Sí, sí, sí. Sí. Varias veces. Sí. Y también el velódromo estuvieron los chicos de... La semana de la juventud. Así que actividades, hubo también recitales. Van a empezar a venir más, parece igual. Sí, sí, sí. Se está abriendo. Bueno, esperemos. Hay que seguir cuidándose. Yo estoy viendo alguna gente gente que en el colectivo ya se pone el barbijo más o menos en el ombligo. Recordemos que tiene que ir en la nariz todavía. En algunos lugares, lugares todavía es obligatorio. Sí, sí. Mire, por ejemplo, ayer a una persona en el colectivo le dijeron: señor, el barbijo tiene que tapar la nariz y la boca. Y miró así como diciendo: ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Sí. Así que bueno, a repetir. Mira, bueno, están los dragones. Claro, ellos estuvieron allí en Bomberos Voluntarios. Creo que el viernes, el primer día o el sábado, ¿no? No recuerdo bien. Uno de esos días. El sábado, ¿no? El sábado. Me parece que sí. ¿De dónde son? De Buenos sur. Aires. No, no, del sur. Del sur. De acá son del sur, sí. Sí, sí, del sur. Del sur, de acá Argentina. Sí, sí. Alta facha los dragones, ¿eh? Sí. Alta facha. Antes eran una gran banda y ahora son tres. Claro. Está bien. No, igual lo que cantan en Remotina, porque la hace motivar a toda la gente, qué sé yo, a cada argentina. ¿Y de qué parte de sur se dan? No sé si de Chubut o de Santa Cruz. Creo que de Chubut. De Chubut me parece que son, sí. Cumbia dragonera. Cumbia dragonera. Y hablando de cumbia, tenemos un pedido en vivo. A ver... Sí, sí. Hola, soy Mariano. Quería pedir un tema del aspirante, que se escuchando un poco de música de Buenos Aires, se lo dedico a mi novia igual. Perfecto, en vivo, el aspirante, tú mi amor. Lo que siento, tú mi amor, eres mi sufrimiento, tú mi amor, me la quema cuando me quiero. Solo escucha, el aspirante, el aspirante. Tú mi amor, no sabes lo que siento, tú mi amor, eres mi sufrimiento, tú mi amor. No, tú mi amor, no sabes lo que siento. Tú mi amor, eres mi sufrimiento. Tú mi amor, me la quemas tanto. Dame una oportunidad, tengo mucho para dar. Que te quiero demostrar cuánto te amo de verdad. Dame una oportunidad, tengo mucho para dar. Que te quiero demostrar cuánto te amo de verdad. Y aunque la espera sola de mi pecho al bastante, de ti no puedo dejar de amarte. Sabes que te quiero, te amo. Dame una oportunidad, tengo mucho para dar. Que te quiero demostrar cuánto te amo de verdad. Lo que siento, tú mi amor, eres mi sufrimiento, tú mi amor, me la quema cuando me dices que no. Escuche la radio La Mariposa, que no se van a aburrir. Y ya estamos llegando al final de Radio La Mariposa del día de hoy, en este 24 de noviembre de 2021. 24 de noviembre de 2021, justamente a un mes, como dijo Raúl cuando abrimos, un mes exacto para Navidad. Para la Navidad. Y el 8 de diciembre hay que armar el arbolito. Sí, conozco gente que ya lo armó. Sí. Lo arman antes, sí. Lo arman antes, sí, sí. Por ejemplo, en los supermercados ya lo armaron. Ya lo armaron, sí. Entrás a Chango Más y apenas a la derecha tenés 70, parece un bosque. Yo soy lleno de árboles. Un caído del catre que hace tuve 15 días guardado. Antes de eso, voy a un supermercado de estos grandes, entro y digo, ¿qué pasa? Tanto pan dulce, Claro. Fabián. ¿Qué está pasando? Fabián, querido, se viene Navidad. Gonza tiene una novedad en el Chau Bicho. A ver. Dice Gonza, buen día, ¿se acuerdan de que les dije que los cuatro gatos de mi amigo son dos demonios retoños que devoran cables, güey, ¿no? Los gatos le rompieron todo el cable del cargador a Gonza, no. Lo puso ahí en el Chau Bicho. Sí. Gonza, un abrazo desde acá. Toda la semana nos aporta una cuota, sí. Sorpresa. Estamos llegando al final del programa La Radio Mariposa, así que tengan una excelente tarde y nos esperamos el próximo miércoles. De 11 a 13 de la tarde. Muy bien, gracias por la visita, Janet. Gracias a ustedes, Raúl. Mariano, gracias por la visita. Gracias por venir a la radio. Bueno, la pasé bien, me sentí bien. Todo. Muy bien, al micrófono decilo. Que quería decir que la pasé bien, que me sentí bien acá en la radio, compartiendo con usted, hablando y haciendo el programa y la verdad que está bueno, igual acá está bueno. Sí, bien, se tomaron unos ricos mates. Sí, y más encima me dedicó un tema que me hizo emocionar, así te amo, mi amor. Viste, nosotros no sabíamos nada y calladito, de que usa la merluza. Lo guardó para el final, muy bien. Bueno, compañero Raúl, nos vamos. Compañeros, gracias por venir a la radio. Un gusto hacer programas con invitados en el piso, ¿eh? Así que nos vamos, volvemos la semana que viene con otro Radio La Mariposa. Chau. Ay, chau. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanado Bariloche. Usinas Culturales Río Negro. Y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color. La ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Estás escuchando FM Los Coihues 105.5, nuestra radio.